cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, lógicamente, de Confusión en Radio Esperanza. Ya sabes, como siempre, despedimos al amigo Juan Luis Pérez y ese pedazo de programa que nos regala cada día la Casa del Ratón, y nosotros nos incorporamos tras él. Él se incorpora tras el amigo José Antonio Martínez Ponce, y José Antonio se incorpora tras el amigo Jesús Hurtado, que se incorpora tras Renato Biolcati. Y nosotros le daremos el testigo a Paco Alcaraz, como siempre. Pues nada, comenzamos. Ya sabes que para la emisión en directo tienes varias opciones. Escucharnos a través de los reproductores que encontrarás en radioesperantia.com, en esperantia.com, maratonpodcast.com, etcétera, o los que repartimos un poquito antes de los programas en Facebook, Twitter y Google+. También a través de las 19 emisoras que sintonizan nuestros programas, entre las 8 y la 1, unas emisoras pues cogen un par de horas, otras 1, otras 3, otras 4, otras 5, pues depende, ¿no? Y también, pues por supuesto, a través de los reproductores que encontrarás en tus teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, smartphones, iPhones, tablets. Si te descargas el programita o la aplicación móvil, que se llama TuneIn, es una pasada, me han dicho. Yo no lo escucho todavía. Me pilla siempre haciendo el programa, ya ves. Y cuando me acuerdo, siempre a la hora del programa, y claro, no puedo coger ahora el teléfono móvil. Bueno, de todas formas, el que tengo yo es un poco así viejete y no tiene esas maravillas de lo moderno. Entonces te descargas la aplicación gratuita TuneIn, y una vez que la tengas descargada, busca Radio Esperantia, y estés donde estés, con la única limitación de la cobertura de tu móvil, nos puedes escuchar en cualquier lugar. Bueno, desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de quien va a estar acompañándote los próximos minutos, y nada, que comenzamos. Y lo hacemos con un saxofonista que lanzó hace ya un tiempo, fíjate, este álbum tiene 7 años, Journey of Deliverance, el viaje de liberación sería la traducción. Es un saxofonista que vive en California, en Los Ángeles, pero es de Antigua, aunque ya de muy niño pues se trasladó con su familia a Estados Unidos, y es un saxofonista diferente, a mí me ha encantado. Y no es el típico saxofonista de smooth jazz que prácticamente pues ya sabes lo que va a sonar, es algo pues distinto. Comenzamos precisamente con el primer tema de este disco, Journey of Deliverance, es Nihilo. Bienvenido, bienvenida, aquí comienza Confusión. Let us start at the beginning. For in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In the beginning God created the heaven and the earth. And in 6 days he created, and all was good. And on the seventh day he rested. But back on the sixth day, man he created. And at some point in time, man left his side. Man departed from a command. Every herb but not of that tree. We might blame them, but I blame we. Each and every day we make similar decisions. But it's time for us come out and get back to creation. Come with me. Mm-hmm. conocido en antiguo, aunque afincado en Estados Unidos. Journey of Deliverance, el tema que se llama Ex Nihilo, es el que abre este álbum del 2007, no es de ahora mismo. Saxofonista que comenzó pues tocando en bandas así pues tipo brass bands cuando era chiquitito, pues en la escuela elemental, en la que ya empezó a tocar el saxo. Ron Eve, con el que hemos comenzado la edición de hoy de Confusión, que es el primer día del mes de julio. Esto para los que nos escuchan en directo, lógicamente. Si nos escuchan el 14 de marzo del 2022, pues dirás, este tío se ha vuelto loco. Y es que simplemente lo grabamos para los podcasts y también los reemitimos, así que si lo escuchan un 2 de diciembre del 2015, pues tampoco te extrañes mucho. No es que hayamos bebido ni que nos hayamos vuelto locos ni nada de esto, simplemente esa es la explicación. Ronif, Journey of Deliverance, Ex Nihilo, espectacular. Lo descubrí pues a finales de los años 90. Era un guitarrista diferente cuando esto del smooth jazz empezaba ya a llegar a su cenit, Tom Rotella. Y es que cada vez que lo escucho me gusta más. Este es su álbum How My Heart Beats, como late mi corazón, What About Us, Tom Rotella, espectacular, ya verás cómo te gusta. We'll be right back. trompetas que suenan de fondo en este temazo que hay acerca de nosotros, What About Us, del álbum del 96, How My Heart Beats, Como Late Mi Corazón, del guitarrista neoyorquino Tom Rotella. Le da un toque, ya te digo, elegantísimo. Y qué bien suena. Lo conocí pues por esta fecha, pues 95, 96, 98 aproximadamente. Un fenómeno de la guitarra y además con un toque diferente a lo que estábamos acostumbrados con el resto de guitarristas que hasta ese momento pues empezaban a deslumbrarnos en el mundo del smooth jazz, lo que se llamaba jazz fusión antes, y que luego ya pues empezamos a denominar todos smooth jazz. Un señor que empezó en el pop, rock, pero luego se pasó al smooth jazz, Bernard Oates. Este es el tercer álbum de Bernard Oates, británico, y el primero que lanzó en el 92, que ya han pasado años. Era como más poppy, más popero, y poquito a poco en el segundo ya empezó Soul Detective a adentrarse en el smooth jazz, y este es prácticamente smooth jazz. Es británico, pero pasó una larguísima temporada en una banda de pop también, holandesa. Y este álbum, que no te lo he dicho, es del año 1997. El otro día te propuse una banda que, si eres asiduo a la serie Treme, pues te sonará porque es la intro, Rebirth Brass Band de Nueva Orleans. Pues últimamente estoy escuchando brass bands espectaculares. Estos son británicos, Right Jazz Brass Band. El jazz comenzó en Nueva Orleans con este tipo de bandas, bandas sobre todo con profusión de vientos y un tío con un bombo que cargaba platillos y bueno, hacía tres o cuatro cosas. Y luego pues mucha tromba, trombón, saxo y trompeta. Ellos son británicos, Riot Jazz Brass Band, Suspicious Bulger. El tema que se incluye en este álbum, que me ha encantado, la verdad, es del año pasado, Sousa Mofone. Ellos son británicos, que normalmente te encuentras bandas de estas, sobre todo norteamericanas, y también fanfarrias, que son parecidas en Francia. Pero de Inglaterra creo que es la primera que me encuentro así. Bueno, nada, seguimos y vamos a ver qué hace Bashira en su tiempo libre. Ahora que ya está más tranquilita, porque como ha sacado un nuevo disco, pues ya tiene más tiempo libre. Y entonces se puede dedicar a otro tipo de cosas que no sea pues estar ahí en el estudio de grabación. Hello, I'm Bashira, and every day I listen to Radio Esperantia. the fish swam out of the ocean and grew lax, and they started walking. And the apes climbed down from the trees and grew tall, and they started talking. And the stars fell out of the sky, and my tears rolled into the ocean. Now we're looking for the reason why. You even set my world into motion. Cause if you're not really here, now the stars don't even matter. Now we'll fail to the top with fear that it's all just a bunch of matter. Cause if you're not really here, then I don't wanna be either. I wanna be next to you. Black and gold, black and gold, black and gold. Sky and see a thousand eyes staring back, and all around these golden beacons I see nothing but black. I feel a way of something beyond, and I don't see what I can feel. If vision is the only validation, then most of my life isn't real. Cause if you're not real, now the stars don't even matter. Now we'll fail to the top of fear that it's all just a bunch of matter. Cause if you're not really here, then I don't wanna be either. I wanna be next to you. Black and gold, black and gold. Gran disco Music Inside de Nerio Poggi, es un teclista multiinstrumentista, podría decirse, italiano, un verdadero máquina de la música, que firma estos discos con el nombre de lo que él denomina un proyecto, el proyecto Papik, con el que está lanzando pues desde el 2009 grandes discos. Black and Gold, como dicen repetidamente en el estribillo. Esto es Confusión, ya sabes que nos escuchas cada noche entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias, y estamos encantadísimos de compartir contigo toda esta música. El podcast, que me lo preguntan mucho, pues este programa y los 440 anteriores, aproximadamente, 430 por ahí, 435 exactamente, los encontrarás en radioesperantia.com. Te vas allá a programas, despliegas música, despliegas confusión, pinchas en podcast y te encontrarás eso, 425 más los 10 de prueba, pues 435, casi nada. En la década de los 70 seguramente te suena una canción y una banda, Lip Sync, y ese tema Funky Town que estuvo sonando en las discotecas durante casi toda la década. Pues este era el teclista Yvonne. Toca el teclado y con su hijo, que para diferenciarlo pues lo llama The Time Minister, han grabado un álbum genial, a Dwelling Note, Morning Light. Yvonne es el nombre, Yvonne Rafovich, se llaman los dos. No, solamente el padre, el hijo, Adam Rafovich. Aunque aparece aquí como The Time Minister, Dually Note. Padre teclista, líder, o bueno, estuvo ahí colaborando con la banda Lipsyn, funkera, música disco de los 70. Y el hijo, un fenómeno, graduado de Berkeley, toca la guitarra. Y aquí los dos puntitos en un verdadero discazo. Yvonne and the Time Minister, Dually Note, Morning Light, lo que estábamos escuchando. Y nos vamos con otro dúo que, bueno, tienen temas compuestos por ellos, pero sobre todo se caracterizan por hacer remezclas espectaculares. En este caso, pues, es un disco de los que han compuesto de principio a fin. Se llama Soul Ballet Collection. Dúo, trío, cuarteto, depende, pero bueno, la base es un dúo británico. Boom, boom, boom, lo que escuchas, así tal como suena. Tengo que ir mirando porque me preparo pues cinco minutos de margen, porque como hablo encima de los temas casi al principio y al final, sobre todo al final, pues voy recortando un poquito, y como la sintonía pues dura, fíjate, 5:04, pues más o menos he calculado que si hago una lista de un minuto, 1:06 aproximadamente, pues me llega. Otra vez se me va la perola y hice una lista de 1:10 y no me di cuenta y bueno, hice el programa de 1:10, disfrutando cada nota de cada tema. Son británicos, se llaman Soul Ballet y esta delicia, boom, boom, boom, de su álbum Collection. Tiene 3 o 4 discos apoteósicos, de verdad, y sobre todo se dedican a remezclar clásicos y no tan clásicos de la música. Y además lo hacen realmente bien. Bueno, ahora seguimos. Esto ya sabes, es Confusión y estoy encantado de compartir la música contigo. Estés donde estés. Veo que hay un montón de amigos y amigas ahí repartidos por todo el mundo a través de internet. Y todavía nos queda un montón de música. Forward Jazz son californianos de Santa Mónica, una banda que surgió a raíz de una formación gospel, pero son dos músicos. Esto se llama Mr. Magic, de su álbum Mr. Friends and Magic Strangers en Confusión. Jazz, el álbum que te presentábamos ayer se llama Mr. Friends and Magic Strangers, de un trío de instrumentistas de una banda de gospel californiana de Santa Mónica, para más señas. Mr. Magic, lo que escuchas. Y recuerda que para escucharnos lo tiene facilísimo, o bien en directo a través de las emisoras de FM, de TuneIn, que una vez que te lo descargas, una aplicación gratuita para móviles, te lo descargas, busca Radio Esperanti y lo tienes ahí en cualquier lugar en el que te encuentres, con la única limitación, lógicamente, de la cobertura de tu móvil. También repartimos reproductores en Facebook, Google Plus, Twitter y los fijos que encontrarás en radioesperantia.com. Ya sabes, ahí pues encontrarás canal 1, canal 2. Nosotros emitimos en el canal 1, pero en el canal 2 también hay una programación fantástica. Y luego tienes la opción de los podcasts, que es el programa grabado. Lo que pasa es que le damos con una varita mágica y lo convertimos en podcast. Entonces lo puedes descargar en cualquier lugar en donde te encuentres. Y no solamente este, sino los 450 o 440 que tenemos. 435 exactamente. Que ya hablo un poco de oídas, pues mira, con el de hoy, 435. Soy Nacimiento desde Brasil y quiero invitarles a escuchar mi nuevo álbum Fases. Un saludo a toda la audiencia del programa Confusión. Sueca, Blacknose, la banda de Nene Cherry, por ejemplo. ¡Qué delicia este tema! Should have been you, la música de Blacknose. No sé qué versión me gusta más de este tema. Quizá este tema, el que estás escuchando ahora, esta versión, es una de las que más me gustan, porque tienen un vídeo en YouTube que aparecen pues de las dos vocalistas cantando, Good Fater y y es una gozada. Black Nose. Y nos vamos con un músico que hace tiene pluriempleo, está pluriempleado. Durante el día es oncólogo en un hospital en New Jersey, como el Dr. House, por ejemplo. Y por la noche se dedica a la música. Se llama William Goods. Watcha espectacular. Que es oncólogo en un hospital de New Jersey. Te dije antes como el Dr. House, pero no exactamente, sería como el Dr. Wilson, uno de los personajes secundarios de la serie House, que sí que era oncólogo. Pues durante el día es oncólogo en un hospital y por la noche pues se toca por ahí en clubes en New Jersey y también pues graba discos. Tampoco es que se mueva mucho de la zona de New Jersey, Nueva York. Pero luego tiene un gusto exquisito para componer, para interpretar toda esta música fantástica. Y vamos a ver qué escucha Laura Jackson. Hola, soy Laura Jackson. Yo escucho Radio Esperantia. Dripping down. you gonna do when we come for you? Making hot sounds is what we're here to do. Off the top, let's make this clear. For a while, we'll be right here. What you gonna do when you see us coming through? What you about to hear may be dangerous to you. Unfolding right before your eyes. History in the making, you hear what I'm saying? Get down. Anybody wanna get this party started? Come on, lady, shake it up and work it. Do just what you want. Anytime we come through, we get the party jumping. Yeah. Put your hands high, your body, 'cause we want to show you something. Plug the bass in, turn the drum up. Is my mic on? Check. Wanna make sure you hear what I'm saying in the song. Don't matter if you're black, white or green. Put your hands up, put them real high where my eyes can see. Unfolding right before your eyes. History in the making, do you think we were playing? Trío fantástico, se llama Frame, y precisamente este tema que escuchas se llama exactamente igual, Frame. Y ya pues estoy mirando la hora y estamos a puntito de decirte adiós ya con este tema de Clarence G. Johnson III. Joy, te diremos adiós y te emplazaremos para el día siguiente, que será miércoles 2 de julio. Hay que ver cómo me ha pasado el mes de junio. Volando, volando, de verdad. Clarence Johnson III. ¡Qué maravilla! no hay tiempo para más y aquí ponemos el punto final, al menos por hoy, por este 1 de julio. Ha sido un verdadero placer, como siempre, compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio a través de las ondas, de la radio online, de TuneIn, de dispositivos móviles, de donde los hayas escuchado en directo o donde los vayas a escuchar en formato podcast. Como te digo siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra y volvemos mañana miércoles en una nueva entrega de Confusión. Ya sabes, como siempre, cada noche en radioesperantia.com. El podcast lo encontrarás en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú, programas, despliegas música, despliegas, buscas Confusión y pinchas en donde pone podcast y te encontrarás pues la sorpresita de tener 435, casi nada. Nos vamos con esta banda, un trío norteamericano, William Aura, Ellen Eskenazi y Craig Dubin, Third Force, ecos de un sueño con reminiscencias árabes, un tema que siempre me encantó. Bye bye, hasta mañana, que lo disfrutes.